Cada casa es un mundo. Cuando esos mundos comienzan a relacionarse, puede decirse que integran un mismo universo. La propiedad horizontal es un universo. Su realidad, su actualidad, su desarrollo. Se dan vida en las voces del consorcio. Un espacio común para los integrantes de ese universo tan especial, a veces tan enorme o tan pequeño, tan propio y tan desconocido. Las voces del consorcio, un espacio común sobre la vida en la propiedad horizontal. Buenos días, arrancamos nuevamente con las voces del consorcio. Ya son las 12 del mediodía de este sábado ventoso. No sé si se dieron cuenta, pero hay un poquitito de viento, ¿eh? Tengan cuidado, agárrense bien, pónganse zapatos pesados, así llegan al lugar donde tienen que llegar, porque el viento, si no, los va a llevar a cualquier lugar. Bueno, estamos, como les decía, en las voces del consorcio, un espacio común sobre la vida en la propiedad horizontal, que va por... evidentemente por Radio Residencias, ¿sí? Pueden comunicarse al teléfono 491-2923 los oyentes o con la producción al 493-0583. La voz en off que escuchamos en la presentación es de Jorgelina Turdó, la locución comercial de Diego Levín. La co-conducción del programa es del señor José Carbó, la operación técnica Lorena García. También nos acompañan a través de la producción de la Azotea Producciones Javier Germinario y Ramiro Rojas. Nos pueden escuchar a través de internet por www.radioresidencias.com.ar, comunicarse al correo electrónico lasvocesdelconsorcio@gmail.com o escuchar algunas de las entrevistas pasadas en el blog www.lasvocesdelconsorcio.blogspot.com. Quien les habla, Silvana Frean, les vuelve a dar los buenos días y los saluda al señor José Carbó, quien también nos va a dar los buenos días, calculo yo, no sé. Bueno, me da risa porque se pregunta y se contesta solo, es un fenómeno. Lo desconcierto, Buen día para todos, realmente, qué viento, es impresionante. Además he visto una cosa... que siempre conmueve, ¿no? Caída de árboles. Ah, sí. Se han caído algunos árboles porque realmente el viento es... ha sido muy fuerte. Muy sí. Fuerte, terrible. Sí. Bueno, acá vamos a estar hoy en el espacio que tiene hoy la UCRA, la Unión de Consorcistas de la República Argentina Mar del Plata. Ya están en el piso la señora Isabel Tejada, la vicepresidenta, así se dice, uh-huh. Acompañada de precisamente la presidenta Ana María Huertas. Y también vamos a tener la visita, la presencia, después de bastantes fines de semana que lo teníamos ausente, al licenciado en Relaciones Humanas Alberto Farías. Así que tenemos un programa por demás interesante. Y vamos a recordar lo sucedido el sábado pasado, donde tuvimos la presencia y la visita de la gente del Colegio de Martilleros y del administrador Adolfo Soli. Pero antes... primero vamos a ver quiénes auspician las voces del consorcio. Impulsan las voces del consorcio. Matafuegos Ciudad Feliz, Seguridad Industrial, Ropa de Trabajo, Calzado, Avenida Juan B. Justo 3084, teléfono fax 482-0554. Bisoni SRL, ascensores y bombas de agua, instalación, modernización, mantenimiento preventivo, service de funcionamiento, garantía y seguridad. 12 de octubre 5628, teléfono 481-9995 o 155-21-1590. Plastificados Mar del Plata, de Juan Carlos Moreno. Arreglos, limpieza y desinfección de tanques. Análisis bacteriológico del agua. Rodríguez Peña 6441, teléfonos 478-1050. 56 y 154 00 7429. Administración Soli,

Seguimos en las voces del consorcio. Recordemos el teléfono, el 491-2923, es la línea de oyentes para los que quieran comunicarse, hacer alguna consulta o alguna sugerencia sobre los temas que vamos a tratar o los que ya hemos tratado en el programa anterior. Y como les adelantara José hace unos instantes nada más, ya tenemos los primeros, las primeras invitadas del programa, como corresponde a esta fecha, ¿no?, del mes. La presidenta y vicepresidenta de la Unión de Consorcistas República Argentina, Mar del Plata. Muy bien, buenos días Ana María, buenos días Isabel. Buenos días. Ana María Huertas, Isabel Tejada, presidenta y vicepresidenta, con las cuales nos vimos esta semana porque estuvo la charla mensual de la UCRA allí en la sala de Osvaldo Soriano, con la presencia del doctor Jorge Resqui Pizarro de la Capital Federal, en temas muy importantes y muy interesantes, donde en principio se hacía la pregunta si era necesario reformar la ley 13.512, a 60 años de su creación, y el segundo era la participación de los propietarios en las paritarias. Sobre eso tenemos algo grabado que después lo vamos a pasar. Nos agradó mucho la charla, me imagino que a ustedes también, y también la importante presencia de propietarios en la misma. ¿No es cierto, Ana María? Sí, fue muy importante. Y también tuvimos invitado, que habíamos invitado a la Cámara de Administradores. Ah, sí. Estuvo el señor que no me puedo acordar. Braco. En representación de la Cámara. Pido disculpas, pero habíamos invitado. Habíamos invitado a la Cámara de Administradores, habíamos invitado al SUTER también, porque entendíamos que era un tema para todos, sí, que nos concierne a todos, tanto la ley 13.512 como las paritarias. Bueno, desde ya yo quiero agradecer también acá la presencia del señor Braco de la Cámara de Administradores. Y me gustaría que hablara un poquito la flamante vicepresidenta. La flamante vicepresidenta, la señora Isabel Tejada. ¿Cómo le va? Buen día, ¿cómo está usted? Buen día, bien. Por lo menos muy contenta y esperando ejercer bien la función que me corresponde ejercer. Y bueno, aquí estamos, a trabajar. Me pareció muy bien lo que estuvieron adelantando, que estaban estudiando la posibilidad de hacer talleres el próximo año. Yo creo que eso va a ser muy interesante para Unión Consorcista. Sí, creo que es muy importante porque principalmente es mi pensamiento de que para poder integrar un consejo de administración, primero se debe estar preparado. No el hecho de en una asamblea que surja un consejo y ese consejo no sepa qué tiene que hacer ni cuáles son sus responsabilidades, nada, absolutamente nada, solamente figurar en un acta para ser renovada el año que viene. No puede ser. Entonces, nosotros, los integrantes de UCRA, Mar del Plata, le solicitamos a todos los integrantes de los consejos de administración se acerquen a nuestra institución, ¿sí?, que está cita en Luro, 2943, séptimo piso, los días miércoles de 14:30 a 17:30 y a partir del 1 de diciembre de 9 a 12, siempre en el mismo lugar. Asesórense, no integren ningún consejo si no están realmente preparados, porque esa es la falla que tenemos los propietarios, que integramos y después figuramos en un acta, nada más. Porque después no sabemos ni los arreglos que se hacen, el gasto que insume. Son contaditos con los dedos de las manos los consejos que están realmente preparados. Entonces, yo como propietaria y como integrante de UCRA Mar del Plata, les sugiero a todos los propietarios que estén debidamente asesorados y principalmente los consejos de administración, que sepan cuál es su relación con el resto de los propietarios y con la administración. Bueno, fue precisamente en lo que hizo hincapié dentro de la charla y sobre todo en el debate ante las preguntas el doctor Jorge Resqui Pizarro, donde él decía que quienes tienen que integrar los consejos de administración, los mejores. Exactamente. Y que tiene que haber una participación activa. Por eso, y acá lo hemos dicho en el programa y lo hemos hablado con Ana María, que el integrar un consejo de administración es un trabajo. Es un trabajo. Es un trabajo. Y ad honorem. Claro, pero que va en beneficio de todos. De todos, inclusive del que lo hace, ¿no es cierto? Para el bien de la comunidad consorcial. Es decir, pero si no hay una participación activa, si no hay una participación comprometida, y por otro lado inteligente y con capacidad, y bueno, desgraciadamente no es lo que muchas veces ocurre. Exacto. O que figuran y no la ejercen. Exacto. O la ejercen mal, que también es otro problema. Es otro problema grave. Otro problema, sí. Grave. Es otro problema. Exactamente. Bueno, en realidad a mí, como les digo, me interesa y me gusta mucho esto de los talleres, porque yo creo que la gente, además de acercarse, tiene que participar activamente. Y una de las formas es los talleres, porque no pasivamente escuchando solamente, sino participando y equivocándose en los talleres. Exactamente, es así. Uno, somos humanos. Sí, claro. Uno va aprendiendo a la práctica, ¿no es cierto? Eso es evidente. Pero bueno, en la práctica, con una base de sustentación de un taller dado por gente capacitada, bueno, que pienso que es muy, muy, muy importante, y ya lo hemos charlado varias veces, y sí. A mí me alegra mucho que en el año 2009 puedan llegar. Yo sé que están estudiando. Es lo que deseamos. Claro, estamos más o menos organizando. Claro, no es que ya esté esto estructurado. Hay que ir tratando de solucionar varios temas. Uno es el lugar físico. Exacto. Para llegar a hacer estamos el taller. Estamos en eso. Claro, vamos a ver cómo nos va. Claro. Y después cómo se arma, ¿no es cierto? La estructura. No, el armado más o menos yo ya hace tiempo que lo vengo teniendo al armado de cómo puede ser. El problema está el espacio físico. El espacio físico nos falta. Estamos ahí. Estamos en eso. Bueno, aquí hay que basarse en varias instituciones. Una, la municipalidad y tantos lugares que tiene, ¿no? Y otro, muchos entidades sociales y deportivas, los clubs, que siempre tienen algún... Y las escuelas también. También las escuelas también. Sí, por eso, sí. Yo me parece que apuntaríamos más hacia las escuelas, me parece, ¿no? Sí. Que sería distinto. ¿Qué llegada tienen actualmente con los consorcistas? O sea, ¿cuánta gente se acerca? ¿Cuánta gente consulta? ¿Cómo ven esa respuesta? Y más o menos buena. Más o menos buena, sí. Honestamente, sí. Y creo que, lógico, todo cuesta trabajo, todo lleva tiempo. Y esto es una cosa, digamos, del de los consorcios de hace muchos años, que siempre estuvo igual. Nunca hubo modificación. Siempre estuvo administración encargado, nada más. El consejo, son muy pocos los consejos que se han destacado por su actuación. Pero no digo que todos son malos, no, en absoluto. Pero vuelvo a repetir lo mismo, considero que deben estar debidamente preparados, como decía el doctor Resqui Pizarro, para integrar un consejo. Si no está preparado, no lo integren, porque le hacen daño al resto de los propietarios. Bueno, esto es muy interesante. Yo creo que ahora todos nos tenemos que abocar, inclusive vamos a traer, creo que el próximo fin de semana, un contador, para que hablemos de las asambleas. Perfecto. De cómo se deben presentar las cuentas por parte del administrador, cómo se debe presupuestar los gastos, que es una de las cosas que muy poco se habla, muy poco se sabe y muy poco se entiende. Y pienso que es un ente es fundamental. Y por otro lado, yo las invito ya para, hablando por el próximo programa del mes de diciembre, bien, que ustedes vayan organizando algo de qué manera sería mejor la participación de los propietarios en las asambleas, ¿no es cierto? Perfecto. Porque yo creo que las asambleas, y también dicho en la charla, que por eso digo que fue muy interesante la charla del martes pasado, se habló de que un hecho fundamental son las asambleas. Exactamente. Y la participación. Y sacar de esas asambleas el mayor rédito posible, porque si en realidad la asamblea ordinaria es una por año, está bien que están las extraordinarias, ¿no? Pero es una por año, y nosotros no le sacamos el rédito y dejamos pasar la oportunidad, los propietarios, de expresarse donde tienen que expresarse. Exacto. Más allá que, y vamos a volver sobre una cosa que también hemos tocado. Y sobre lo que tienen que expresarse. Sí. Exactamente. Sí. Sí, pero sí. Además de eso, claro, de darle importancia a temas de la comunidad, el tema de que las propuestas, las sugerencias y demás que lleven los propietarios, no quiere decir que el solo llevarlas van a ser aceptadas por todos, ¿eh? Van a entrar en un tema deliberativo, ¿eh? Uh-huh. Y estas cosas se resuelven por mayoría. Entonces, que no se enoje también aquel propietario que va con una idea, con una sugerencia, y si los demás propietarios no se lo aceptan. Claro. Es decir, esto hay que ser democráticos. Exacto. ¿No es cierto? Hay que proponer, hay que debatir y hay que defender la posición. Pero bueno, el hecho de que la idea que uno lleva no sea aceptada por los demás integrantes de la comunidad tiene que ser, claro, por supuesto, claro. No tiene que movernos a estar a disgusto, porque algunas veces uno ve de que dice no, porque yo fui a la asamblea, propuse tal cosa y qué sé yo, y al final no se hizo nada. No es que no se hizo nada, no fue aprobado, por los demás, claro, copropietarios. Es entonces, así, si me permiten un poquito, a veces inclusive hasta puede ser mejorada en el, o sea, uno lleva una idea y en la charla o en la discusión o lo que sea con el resto de los concertistas se logra algo mejor, algo que mejor, esa, claro, primera idea, ¿no? En lo personal, lo que yo pienso que es un poco lo que está pasando es que nunca, y lo, siempre lo digo, nunca nadie nos enseñó a vivir en un consorcio, ¿no es cierto? Nunca. Creo que cuando aparecimos nosotros empezamos a hacer cosas puntuales, en hablar de determinados temas muy puntuales, y también del llegar al diálogo y al consenso, aún en el disenso. Uh-huh. ¿No es cierto? Uh-huh. Siempre lo decimos. Uh-huh. Yo quería decir acá, pero nosotros estamos trabajando, y usted lo sabe, desde el año 2005, fines del 2005, y venimos trabajando despacito, pero venimos trabajando. Y creo que Ucra Mar del Plata no viene agrediendo, creo que no viene haciendo nada en contra de, sino en favor de. Uh-huh. Pero estamos notando, y yo ya los acuerdo al señor Carbó, ya se lo había dicho ya un tiempo atrás, en el cual evidentemente o estamos molestando por estar informando, hay gente que le molesta, y estamos teniendo inconveniente, especialmente con nuestros asociados. Uh-huh. Y eso para mí es lamentable. Uh-huh. Es lamentable que las otras partes, no digo que son todos, pero la otra parte, tanto de la parte de administración como de la parte de encargado, hay unos sector, algunos que le están molestando, y esto lo quisiera resaltar porque me parece que no es justo, porque sería mal que yo viniera algo a mis manos de un administrador o algo y yo rompiera, lo tirara. Me parece que no es correcto. Que se haga eso con nuestros asociados también me parece incorrecto, porque es una institución que está queriendo plantar, que ya ha plantado su cimiento y que quiere empezar a crecer, pero crecer entre todos. Mire, yo digo de que siempre cuando uno va construyendo le van a poner piedras en el camino. Así que acá lo que hay que tener es la constancia en seguir trabajando, en hacerlo de la mejor manera, porque si uno lo hace bien, va a ir rompiendo todas esas vallas, pasando todas esas vallas. Si uno lo hace bien y contemplando los distintos sectores y todos los intereses, yo creo que, porque una de las cosas que nuestro programa dice es que, y lo sostenemos desde un principio y en la medida en que hemos ganado experiencia en esto con nuestro programa, es que todos los sectores se necesitan mutuamente. Exacto. Lo que pasa es que el crecimiento ha sido distinto, también lo dijo Resqui Pizarro, yo lo estoy repitiendo. El Suter tiene una experiencia extraordinaria. Sí. Tiene, es un sindicato a nivel nacional, tiene toda una repercusión, tiene todos unos estatutos, convenios que lo respaldan. Los administradores están a nivel provincial. No tienen una ley, pero tienen ciertos resortes que están. Entonces, los que se tienen que, evidentemente, capacitar más, munir de más razones para existir, son los propietarios. Bueno, o sea que les espera una gestión ardua. Sí, bastante. Una no fácil, en la cual ustedes se necesitan apoyarse entre ustedes. Sí, sí. Por eso, cuando yo recibo las noticias de que hay muchos propietarios que acuden a la sede de ustedes, pero van con los problemas, y una vez, solucionados o no, se van y no vuelven, a pesar de que ustedes les piden colaboración y participación y demás, eso realmente a mí me duele, porque digo que es injusta la gente. Es decir, va a buscar nada más que su solución, pero no realmente a participar. que eso es lo que se debe hacer y lo que necesitan, la participación activa de los propietarios con una visión positiva, como para que esto se engrandezca y para que se desarrolle. Bueno, esa evidentemente es la tarea que tienen que desarrollar de aquí en adelante. Yo los voy a interrumpir, esto está muy lindo, pero tenemos un llamado y vamos a escuchar a ver qué es lo que quiere expresar este oyente. Buen día, Mario del Centro. Les quería hacer una consulta. ¿Qué relación tiene la UCRA con la FAC? Si alguna, ninguna, si trabajan en conjunto. Porque como la otra vez estuve en la presentación de la FAC en Mar del Plata, la Federación de Consorcistas, gustaría saber si trabajan juntos, si no, o cada una trabaja por su lado. Gracias. Bueno, muchas gracias, Mario del Centro, por comunicarse. Disculpame que te corté. Precisamente están acá las autoridades de UCRA que les van a dar respuesta, Mario. Bueno, UCRA Mar del Plata, como ya se ha estado diciendo y se vino diciendo, nosotros con la FAC no tenemos absolutamente nada que ver, ni con UCRA de Buenos Aires tampoco. UCRA Mar del Plata es UCRA Mar del Plata, con personería jurídica de la provincia de Buenos Aires, y trabaja para Mar del Plata y la provincia de Buenos Aires. Con relación a la gente de la FAC que vinieron, primero, en un momento determinado, nosotros hubiéramos integrado, pero hubo determinadas condiciones que se vienen y se ponen para trabajar para Buenos Aires y no para Mar del Plata. Uh-huh. Entonces, y nos entregaron las cosas transparente como nosotros queríamos, y por eso nos pusimos la comisión directiva en ese momento, porque no fui yo, fue la comisión directiva que dijo que no. Yo les pido, y esto lamento tener que decirlo, que les pido a todos los consorcistas que primero se fijen quiénes están detrás en Mar del Plata de la FAC. Eso es lo único que les pido, que se fijen bien quién está detrás en Mar del Plata de la FAC. Porque una de las cosas que nos orgullecemos es la transparencia total que tenemos UCRA Mar del Plata en nuestra ciudad. O sea, que nosotros hemos hecho las cosas para defensa del consorcista y defender nuestros derechos. No me gustaría que se sientan engañados, porque yo vi una nota el otro día y evidentemente veo que hay alguien detrás que va a estar acá en Mar del Plata que no es una persona que me parece que vaya a defender a los consorcistas, porque no pertenece a los consorcistas. Eso le pediría. La FAC que siga trabajando, nos parece bárbaro que venga también y que vengan acá. Sería bueno que fueran asociaciones de Mar del Plata que trabajaran para tener una federación nacional, como usted lo dijo, que lo tiene el SUTER IH, una federación nacional con todas las asociaciones de todo el país integrando esa federación. No poniéndose a unos o a otro, o haya intereses personales de algunos. Una federación se tiene que conformar con todas las asociaciones constituidas como corresponden, porque creo que nosotros fuimos invitados por la Cámara de Ascensores a la federación, y eran de La Plata, de Buenos Aires, de Mar del Plata, son todas esas cámaras en una federación. A nosotros no nos parece correcto que esté una federación integrada nada más que por dos asociaciones o otra por tres. Tendría que estar por todas, a nivel nacional. Claro, unificado. Bueno, por lo que se ve, tienen arduas tareas a realizar. Sí. Por un lado, en esto directamente relacionado con los consorcistas, y por otro, en sus organizaciones, ¿no es cierto? Que también no es fácil, y que, bueno, uno en eso está exento, no iremos aprendiendo y conociendo en la medida que vayan caminando estas organizaciones, que evidentemente, si no caminan bien, lo que va a hacer es desacreditar a esas instituciones y hacer perder el tiempo, ¿no es cierto? Yo creo que sí, eso es lo que nosotros desde el principio que no queremos hacer. Claro. Porque esto históricamente ha ocurrido, tenemos que decirlo, ¿no? Sí, han ocurrido, por supuesto, muchas, sí, asociaciones, sí, de consorcistas y demás que, bueno, que estuvieron trabajando mal y así terminaron, ¿no? Claro, y una lástima porque le hacen mal a la asociaciones que pueden estar trabajando bien. Claro. Y nosotros creemos, incluso lo dijo el doctor Resquipizarro en la parte hablando, charlando fuera de la charla de otros días, que justamente nos decía de la forma de trabajar de Yo lo real y concreto es que veo que el trabajo va a ser muy muy importante para poder que estas organizaciones sean cristalinas. Estamos en otro momento histórico, referido a lo que había ocurrido otros años y demás, o en años anteriores. Estamos en otro hecho histórico donde hay otro tipo, vemos, de participación de parte de los propietarios. Pero evidentemente se tienen que dar una fundamentación importante para ser creíbles y poder no solo crecer, sino transitar esto que es árido y espinoso. ¿No es cierto? Les agradecemos muchísimo la presencia de ustedes por acá, por la radio. Nos vamos a encontrar en el espacio habitual del próximo mes de diciembre, a los cuales ya les invito a hablar un poco de hechos concretos, como son las asambleas de copropietarios. Yo me comprometo que me comprometo en nombre de la nueva comisión directiva, sí. ¿No es cierto? Que es el primero de noviembre, fue nombrada en elecciones democráticas, transparente totalmente, porque fue ahí en el acto. Se designó y se votó. Que a partir de este momento me comprometo a que cada uno vengan también a trabajar y vengan a colaborar. Que participen en la radio. Sí. Perfecto. Señora Ana María Huerta es muy atenta, señora Isabel Tejada también muy, muy, muy atenta, y muchas gracias por la visita de ustedes. Gracias por invitarnos. No, ¿sí? Por a favor. Sus órdenes siempre. Gracias. En un ratito nomás seguimos con las voces del consorcio, así como se comunicó Mario, puede hacerlo cualquier otra persona al 491-2923. Las voces del consorcio, un espacio común sobre la vida en la propiedad horizontal.